Estamos en contacto con Chile, con el diputado Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Muy buenos días, Lautaro. Verónica Tapia, Miguel Molina, te saludan de acá, desde la radio La Mosquetera, desde Mendoza. Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Miguel. Con gusto a disposición de esta conversación. Bueno, Lautaro, lo que nos lleva a conversar con usted es los acontecimientos que han ocurrido desde ya el jueves, desde varios años en nuestro país, que ha, ¿no es cierto?, explotado en esta sublevación del pueblo chileno en contra de las políticas económicas que se están llevando adelante en Chile. Tú tienes razón, el gobierno de Piñera asumió con la determinación de llevar adelante una cantidad de contrarreformas para retroceder los pocos avances que había logrado el pueblo de Chile después de muchas luchas. Y estas contrarreformas con una marca abierta y directamente neoliberal. Ellos quisieron retrotraerse al momento en que se fundó este modelo en Chile, que fue bajo una dictadura en el año 80. Y bueno, han enfrentado un avance que hubo en lo que es redistribución de la riqueza y impuesto a las grandes ganancias de las empresas más grandes. Hoy día el gobierno tiene un debate en el Congreso para devolverle al 1% más millonario de Chile una cantidad impresionante de recursos que al final se le restan al presupuesto fiscal, a las políticas sociales, y por consiguiente las consecuencias las paga el pueblo más humilde. Se han planteado, sin escuchar lo que ha sido la expresión de millones de personas durante los últimos años, marchando por las calles para terminar con el sistema previsional que se basa en la llamada industria de la AFP, y que consiste en un riesgo cero para el que es accionista, porque trabaja. Bueno, digo que al fin lo que hay es un agotamiento, un cansancio de la gente, una impotencia frente a tanta política neoliberal que le quita derechos en todos los planos de la vida. El pequeño agricultor no tiene agua, porque el agua se la consumen los que cultivan paltas y las exportan. El pequeño criancero no tiene, se le mueren los animales. Y suma y sigue. Hay una rabia contenida muy grande. Y tiene un solo norte: terminar con el modelo imperante. Esa es la solución. Y fue la gota que rebalsó el vaso, el aumento del precio, el valor de pasaje en el metro. Un aumento que consumaba un incremento en más del 100% en un año de ejercicio de un valor a otro. Y fueron no los que van a pagar este pasaje, sino los que tienen un pasaje diferenciado, me refiero a los estudiantes, los que de forma solidaria reaccionaron defendiendo los intereses de los más adultos, de sus padres, y empezaron a promover un no pago, a exigir que no se congelara este aumento y se retrajera la medida. Y esto fue despertando en un sentimiento que está extendido por el país. Algunos quieren asignarle esto a pequeños grupos violentistas, grupos de delincuentes. Resulta que está extendido en todo el país, con metro o sin metro. Resulta que está en todos los frentes, con o sin trabajos, con o sin pasaje, etcétera. Es decir, es una expresión nacional. Yo creo que si el gobierno mantiene su reacción absolutamente militarizada, el gobierno ha militarizado la política y la democracia. No ha sido debate, no han sido foros entre los poderes del Estado. No, esto ha sido solo reacción del Ejecutivo haciendo uso y abuso de lo que le permite la legislación, entre otras cosas, después de más de 30 años, o sea, después de la dictadura, por primera vez, un gobierno saca a los militares a la calle para sofocar una movilización social. Eso es muy grave. Y hay entonces debate en el Parlamento para cuestionar esas políticas que afectan la democracia, que militarizan la política, que criminalizan la expresión y la opinión a través de la lucha social, y que lo único que van a lograr a esta altura es que se mantenga esta movilización y se extienda mucho más. Y van a exigir no solo fin al estado de emergencia, no solo que se retraigan las medidas de aislamiento, sino se logre gratuidad para el adulto mayor, para el pasaje escolar de los estudiantes secundarios y básicos, pero también se cuestione políticamente a un gobierno que estoy cierto le va a costar más de un ministro, pero pues políticamente se cuestione al jefe de Estado, a Sebastián Piñera, por su incapacidad para conducir en un Estado de Derecho democrático con medidas que tienen que ver con una relación cívica correcta, y recurre al viejo recurso del terror a través de sacar los militares a la calle. Qué lamentable, se han visto las imágenes desde acá a la Argentina, por lo menos, viendo a los militares en la calle desde que hacía muchos años que no veíamos, ¿no es cierto?, esta violencia también, porque sacar a los militares a la calle lleva también represión, lleva a tortura, lleva a todo. Y en esto podemos decir, ¿no es cierto?, que al presidente Piñera se le fue la política de las manos. Yo creo que sí, absolutamente, está rebalsado. No tomó en cuenta que el repudio a las políticas neoliberales tenía tanta masividad y había logrado tanta indignación que la gente perdió el miedo. Anoche había toque de queda, estaban los militares en la calle y sin embargo la gente seguía tocando cacerolas en forma de protesta, exigiendo que se vaya el gobierno. Creo que estamos más que alarmando, sino consumando una crisis política a nivel institucional de marca mayor, donde los partidos políticos que nos ubicamos al lado del pueblo, al lado de los trabajadores, al lado de los afectados, tenemos la obligación de ser contribuyentes, no a despotenciar, no a apaciguar, sino al revés, a buscar que en el curso del movimiento, que deberá seguir creciendo, esto tenga una canalización hacia un propósito político grande, evidente, que es fin al modelo neoliberal que rige al país. Por consiguiente, a afectar el sistema de AFP por un sistema público, a afectar el sistema de salud privada por fortalecer el sistema público, a afectar las políticas que impiden el derecho a la vivienda, a la gente más modesta, etcétera, etcétera. Creo que estamos en un momento en que debemos leer con mucha atención, porque no se construye un estado de ánimo a través de un bochorno, no se construye un estado de ánimo de esta masividad, de esta radicalidad, de esta disposición a todo, solo porque alguien se levantó enojado. No, esto tiene que ver con un elemento sociológico de los pueblos, cuando empiezan a contagiarse de una reacción frente a la injusticia social. Yo creo que, lo digo así en mi opinión, la referencia que los medios han mostrado de cómo ha luchado el pueblo del Ecuador, o cómo hoy día los independentistas están levantándose exigiendo libertad para sus líderes allá en Barcelona, son elementos que también llegan y hacen, gatillan en la intimidad una reacción de indignación de nuestra gente. El pueblo de Chile tiene una cualidad, es altamente organizado. Tiene estas manifestaciones que hay, uno pudiera calificar de una expresión muy espontánea, pero yo creo que no. Hace mucho rato han habido marchas que reclaman, y están tras esta convocatoria, tras esta indignación, tras esta organización, para que vaya tomando forma, como lo que tú dijiste al comienzo, una verdadera sublevación del pueblo usando los recursos que en el debate político y callejero son históricos. Tampoco son inventos los chilenos ni cosas monstruosas que nadie sabe de dónde salieron. No, estas son referencias históricas y el pueblo chileno también tiene una memoria histórica. Como bien decían Castile, se están levantando los indignados, hijos de los obreros que no mataste, hijos de los sobrevivientes que vivieron también con esa acumulación de impotencia en la lucha por sus derechos. Además, es una lucha tan básica, tan de derechos, que en cualquier parte del mundo, incluyendo el pasaje en metro, se respetan. O sea, aquí no hay nada que alguien pueda adjudicárselo a una conspiración de un pequeño grupo. No, esta es la manifestación, y si hay conspiración, es la masividad conspirativa de un pueblo que está dispuesto a decir basta y echar a andar. Así es, pues. Ojalá sea así. Diputado Carmona, para terminar, la oposición, ¿se están juntando, están viendo esto que está sucediendo en Chile? ¿Se está analizando el desmanejo, el despropósito político del gobierno? Yo creo que la oposición es parte del diagnóstico y de la complejidad y problema, porque la falta de unidad le ha permitido al gobierno de derecha, sin tener mayoría en el Congreso, aprobar leyes antidemocráticas, antipueblo, antiderechos sociales. Y esto yo asumo que será algo que remezca. No faltará una oposición que va a cargar sobre la consecuencia de un tema de fondo como es el descontrol o que las cosas salgan de las proporciones, pero no hay proceso que lleven adelante en forma auténtica a los pueblos que alguien le pueda reclamar proporciones, porque por algo es un grito de rabia real, de indignación, pero también de exigencia de cambio. Entonces está puesta la oposición en un debate, tiene por lo pronto hoy o mañana sesión especial en la Cámara de Diputados. Vamos a ver, digamos, cómo reacciona, si hay capacidad para construir una única conducta. Nosotros, Partido Comunista, a través de nuestra bancada, pregamos porque haya una sola voz de la oposición que exija fin al estado de emergencia, fin al aumento y alzas de los pasajes en metro, nueva política de pasajes para el adulto mayor y los estudiantes, y la salida a lo menos del ministro del Interior, que responde por la militarización de la política y el cuestionamiento al presidente de la República. Vamos a ver si tenemos miradas que coincidan, pues estas son expectativas nuestras que están muy en el sentido común. Esto no es una elaboración sofisticada que vaya a sorprender. ¿Cómo se les ocurre solicitar una cosa como esa? No, eso está en las esquinas en que se toca cacerola, en que se quema un neumático, en la consigna que se inventa a nivel de la base popular. Es recoger un sentimiento, es canalizarlo, es darle forma política, es asumir la responsabilidad de partido político y partidos de oposición. Esa es nuestra expectativa. Ya decía, podrá una lucha con otra diferirse, podrán controlar, seguir atemorizar, pero esto ya forma parte del acumulado histórico de este pueblo que va a reponerse cada vez que se cree una condición, que va a seguir remeciendo hasta terminar con el modelo imperante. Le damos las gracias, pues, diputado Carmona, también secretario general del Partido Comunista. Les damos las gracias, les damos un saludo grande, ¿no es cierto? Todo nuestro cariño, nuestro respeto a ese pueblo chileno. Se le terminó el modelito a la derecha latinoamericana, ver ese modelo pujante. Y bueno, hoy día hay elecciones en Bolivia, hay elecciones, van a haber elecciones pronto acá en la Argentina. Así es, éxito en las elecciones próximas del 27. La misma expectativa tengo en el Uruguay y en la que pase hoy día en Bolivia. Yo creo que fue más breve esta ofensiva que quiso hacer retroceder los procesos antineoliberales con derecho a proyectos soberanos y a la autodeterminación de cada pueblo a definir cuál es el proyecto, cuál es la intensidad, cuál es el ritmo que va a llevar. Queremos ser parte de esta historia. Son luchas en que digo lo que hay que recoger y autodesafiarse es por su masividad, por su sincronía, por su simultaneidad, pero tienen una raigambre de espontaneidad de la base social que merece todo nuestro respeto y nos autoexige como partido a ser contribuyente a un proceso que está marchando y no es que vamos a inventar nosotros. En relación, diputado, a los medios masivos de comunicación, por ahí nosotros encontramos noticias de algunos medios que solamente tildan esto de violencia y saqueos y demás y marcan como eso en lugar de todo el trasfondo que tiene social y en busca de derechos que ha tenido estas manifestaciones en Chile. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, esta es la pauta de lo que yo llamo una verdadera dictadura comunicacional que tiene eje y centralidad también en el Gran Imperio y que todo lo que no se condiga con los deseos de ellos o le afecte en una milésima su aplicación de modelo de privilegios y privilegiados en minorías va a ser descalificado usando y abusando del control que tienen de los medios, pero la verdad es más fuerte. En eso, no sé si lo tenían en cuenta los que inventaron las redes sociales, las redes ayudan mucho a mostrar la otra versión, y si usted sigue descalificando al que lucha por su derecho como un delincuente, lo único que hace es que le proporciona una dosis mayor de indignación y de decisión para seguir movilizándose. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Gracias porque... a ustedes, buen día y buen trabajo. Muchas gracias. Estamos preocupados por lo que sucede en nuestro país. Ahí, bueno, la conversación con el diputado Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile.